convoco a la grandeza de los hombres y mujeres del peronismo. Los convoco a la unidad. Los convoco para que en el año 19 el peronismo a nivel nacional encuentre a sus mejores hombres y mujeres que nos lleven al triunfo y recuperar el gobierno de la nación. Ese es el objetivo. Para eso es el esfuerzo. Una vez más, acá en Tucumán, nació la Argentina, acá nació, acá en el año 47, el mismísimo Perón declaraba la independencia económica. Y hoy esas banderas están más vigentes que nunca. Soberanía política, justicia social, independencia económica. Esas son las banderas del peronismo, compañero. Esas son las banderas nuestras y no las entregamos. No estamos dispuestos a entregar nuestra bandera. Por eso hoy, en este nuevo 17 de octubre. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Volvamos tranquilos. Volvamos despacio. Volvamos en paz. Volvamos con la esperanza. Con la esperanza de que en el 19 el peronismo vuelve a ser gobierno a nivel nacional. Para eso este acto. Ese es el pedido. ¡Viva nuestra CGT! ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan la 62! ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Ahora sí! ¡Cantemos fuerte! ¡Argentina! ¡Argentina!